La más cordial bienvenida en esta 24ª transmisión de Creciendo Juntos. Agradecemos a nuestros radioescuchas que nos acompañen en este programa. Sean todos bienvenidos. Esta mañana tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, el cual hemos titulado El arte de acompañar, comunicación consciente y escucha profunda. Y hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema de la mano de una experta que en breve presentaremos. En Luna Nueva Radio Digital nos interesa escucharlos y los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y responder a nuestra encuesta del día de hoy, la cual está fijada en nuestros grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram y en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿cuándo acompañas a alguien en una situación difícil, qué actitud describe mejor tu forma de estar presente? La opción 1. Escucho con atención y suelo ofrecer ideas o soluciones. Opción 2. Creo un espacio seguro donde la otra persona se sienta respetada y en confianza. Opción 3. Escucho sin juzgar. Intento comprender y brindar apoyo con empatía. Opción 4. Me cuesta acompañar en esos momentos. No siempre sé qué decir o hacer. Porque su opinión cuenta al final de este programa, pues daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir esa experiencia en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, además que tenemos un chat en nuestro grupo de Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco. Y como cada mañana de viernes, comenzamos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es, acompañar desde la comunicación consciente y la escucha profunda es ofrecer presencia, es abrir el corazón sin juicios y sin imponer razones. Hay mucho que conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprendemos acerca de un tema del cual hay muchísimo por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar. Y como cada viernes, analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy, la película que hemos elegido es Un Amigo Extraordinario. La película Un Amigo Extraordinario o A Beautiful Day in the Neighborhood, protagonizada por Tom Hanks y Matthew Rice, es una historia basada en hechos reales sobre la amistad entre el periodista Tom Dunnett y el presentador infantil Fred Rogers. La película nos presenta la historia de Lloyd Vogel, un periodista cínico y escéptico que recibe el encargo de escribir un breve artículo sobre Fred Rogers, el icónico presentador del programa infantil Mr. Rogers' Neighborhood. Lloyd, acostumbrado a encontrar los defectos y contradicciones en los entrevistados, se enfrenta a un hombre que, lejos de ser ingenuo o falso, encarna una genuina amabilidad, escucha profunda y aceptación incondicional. A través de encuentros llenos de pausas, miradas y preguntas sencillas pero penetrantes, Fred no solo responde a la entrevista, sino que acompaña a Lloyd en un proceso personal, reconciliarse con las heridas de su infancia y sanar la relación con su padre. La película muestra cómo la comunicación consciente no solo es hablar bonito, sino una forma de estar presente, mirar al otro con interés real, validar sus emociones y sostener silencios sin incomodidad. Fred Rogers aparece como un recordatorio de que la amabilidad radical y la empatía transforman vidas. María Luisa, ¿con qué te quedas del mensaje que transmite la película Amigo Extraordinario? Francisco, pues es una película que de verdad que nos deja mucho aprendizaje acerca de escuchar más que hablar cuando queremos tener un acompañamiento pues con una presencia realmente presente, cuando queremos tener una comunicación consciente y tener una escucha profunda, es muy importante el tener en cuenta que va a estar centrada mucho más en escuchar que en hablar. Y y hacer pausas para dar espacios a la respuesta del otro, porque muchas veces, Francisco, en las comunicaciones cotidianas solemos establecer conversaciones en donde en realidad escuchamos para responder, oímos para responder, ni siquiera a veces escuchamos. Y súper importante, pues cuando queremos tener estos acompañamientos con presencia total, el validar los sentimientos de los otros sin intentar cambiarlos de inmediato o sin intentar darles como la respuesta de solución que nosotros creemos apropiada, sino ir llevando el proceso de la comunicación para que incluso ellos mismos puedan llegar a esas soluciones las más favorables para ellos, para su vida. Y sobre todo, y muy importante, Francisco, el no juicio. El no juicio es algo que tendríamos que empezar a integrar a nuestras comunicaciones, porque cuando vamos con un juicio cuando nuestras creencias interfieren el poder escuchar a las personas, validar sus emociones, pues sí es muy importante el observar y considerar al otro o tratar de desarrollar en nosotros la empatía para poder tener una comunicación más consciente. Francisco, con esto me quedo. Muchísimas gracias, Mari, por compartirlo. Y la verdad que incluso en nosotros a nivel de equipo hemos estado hablando y pues mencionaste algo y nos quedó resonando que no todos sabemos conversar con las personas, sino que como tú dices, quieren escuchamos o a veces ni siquiera escuchamos, se siente el ruido y uno ya automáticamente responde y caemos en ese vicio sin darnos cuenta y eso hay que mejorarlo. Y qué bueno que lo tomes, lo traes a consideración, lo pones a la mesa este tema, porque tiene una alta importancia. Y queremos que nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, pues, vamos de la mano creciendo juntos. Por eso que agradecemos este tema y qué bueno que lo puedes compartir y sobre todo este tema tan sensible. Gracias, Mari, de verdad. Vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se olviden que tenemos la encuesta fija en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, para que ustedes puedan tranquilamente participar y al final de este conversatorio vamos a tener un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. La pregunta del día de hoy es, cuando acompañas a alguien en una situación difícil, ¿qué actitud describe mejor tu forma de estar presente? Revisen nuestros grupos, que hay cuatro opciones, y al final, como dije, vamos a estar dando un feedback. Gracias a quienes están activamente participando, ahí estamos viendo las distintas plataformas, y ya regresamos. No se olviden también de hacer preguntas, saludos, todo lo que deseen compartir con nosotros, ya sea utilizando el hashtag Creciendo Juntos, entrando en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital, o también tomen nota al número de WhatsApp, al +1 551 254-8201, +1 551 254-8201. Ya volvemos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1918, un día como hoy, en la ciudad de Córdoba, Argentina, se funda el Club Deportivo Instituto Atlético Central Córdoba. 1974, en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon anuncia públicamente por televisión su renuncia como resultado del escándalo Watergate. 2001, un día como hoy, Estados Unidos lanza la sonda Génesis con la misión de estudiar el viento solar. Hoy, 8 de agosto, se celebra el Día Internacional del Gato. Esto sucedió un día como hoy.

Recuerda algo muy importante, que son las de comunicación con nosotros, con nuestro programa y las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Estamos de regreso y si recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán hacerlo entrando después de la grabación a nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org o archive.org. Ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Y antes de continuar, verifiquemos el tiempo y la temperatura. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:29. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 74 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 78. Es decir, que estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 26. Y el tema que ocupa el día de hoy es el arte de acompañar, comunicación consciente y escucha profunda. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Así es. Este es el tema que nos ocupa el día de hoy. En breve comenzaremos. Nada más quisiera hacer una felicitación, Francisco. El día de ayer estuvo de cumpleaños nuestra querida Miriam Mendoza, a quien le enviamos un caluroso abrazo, felicitaciones y nuestros mejores deseos para este nuevo año de vida que inicia para ella. Muchas, muchas felicidades. Esperamos que haya tenido un muy bonito día de cumpleaños y pues que todas las bendiciones, todo lo que anhela su corazón, se haga realidad. Felicidades hasta Ecuador, a nuestra querida Miriam Mendoza. Felicidades. Muchas gracias, Mari. Adelante. Claro que sí, Francisco. Y pues sí, efectivamente, hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema, Francisco, que pues nos implica a todos. El arte de acompañar, comunicación consciente y escucha profunda. Gracias. Ahora sí, gracias. Y para ello está con nosotros la señora Yasmín Aguirre. Yasmín Aguirre, mexicana, apasionada, creativa, sentipensante. Muchas gracias, licenciada en comunicación, máster en desarrollo organizacional, doctora honoris causa en humanismo, coach internacional ejecutivo y de vida, certificada por la International Coaching Community of London, la ICC por sus siglas. También es consultora empresarial, es especialista en comunicación educativa, conferencista y tallerista, docente universitaria, madre, esposa, hija, hermana, amiga, escritora enamorada de las palabras y de la expresión, creadora del concepto Cuestión de Enfoque y Método Ecología Personal para la Comunicación Consciente. Yasmín ha encontrado su Ikigai, la misión de vida, en compartir, acompañar y contribuir al desarrollo de los demás, a medida que canta y camina, desde la filosofía Agostino Recoleta, que marcó desde su adolescencia, Su valor de referencia es la trascendencia. Bienvenida, señora Yasmín. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Gracias por estar con nosotros en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio. Buenos días. Muy contenta de poder estar con ustedes, con su audiencia. Y pues entre todos construir una mirada que tienda hacia esta necesidad tan grande que tenemos de comunicarnos conscientemente y escucharnos unos a otros. Muy contenta y muy agradecida con la invitación. Muchísimas gracias, Yasmín. Nosotros también estamos honrados de contar con tu presencia el día de hoy. Y bueno, hoy para hablar de este tema tan importante. Y a mí me gustaría comenzar preguntándote, Yasmín, ¿qué significa acompañar como un arte en un sentido humano y no solo físico? Qué importante, ¿verdad, Mari? Buenos días, qué gusto escuchar tu voz. Qué importante sentirnos acompañados. Creo que la mayoría de las personas en nuestros tiempos tenemos una gran necesidad de sabernos acompañados en el camino. Podríamos definir el acompañamiento como una posibilidad de apoyo, tanto a nivel, claro, personal, físico, pero también y sobre todo a nivel empático, emocional, con la idea de que entre todos vayamos como avanzando, sabiendo que nos tenemos, ¿no? Que nos tenemos unos a otros. Y bueno, en esta parte del acompañamiento, desde esta perspectiva, en donde caminamos juntos, pero además conectando entre nosotros, podríamos hablar de que es bien importante que podamos tener una perspectiva desde la mirada del otro ser humano con el que voy caminando, ¿no? En donde además de desarrollarme yo de manera personal, pueda también ayudarle, acompañarle justamente a desarrollarse él desde pues, una perspectiva de autonomía, de confianza, de bienestar. Desde la comprensión, ¿no? Y el respeto profundo. Entonces, podríamos hablar de acompañamiento tanto entre seres humanos adultos como nosotros, pero también este importante acompañamiento que algunos seres humanos desde la perspectiva de la educación y el desarrollo humano hacemos a los niños y a los jóvenes, porque vivimos en un momento en el que lo necesitamos. Necesitamos la presencia mutua, pero desde esta perspectiva de te veo, te respeto. Camino contigo, pero no te invado, sino que te ayudo a desarrollarte en la medida en la que yo me desarrollo. Excelente, muchísimas gracias, Yasmín, porque a veces el término acompañar pudiera, para algunas personas que no están inmersos en estos temas, podría no dejarles claro qué es acompañar. Muchísimas gracias por dejarlo pues muy ampliamente claro y que podamos especificar de qué nos referimos cuando hablamos de acompañar. Y Yasmín, hablamos del arte de acompañar desde una comunicación consciente. ¿Qué características podemos observar en una comunicación consciente que no se encuentra en una conversación cotidiana? Ya, estaba acá jugándome una broma en micrófono. Todos nos sabemos comunicar, los seres humanos nacemos comunicativos. Viene como nuestro kit de supervivencia para la vida, la posibilidad de poder recibir información y entregar información. Y a veces nos quedamos solo desde esta perspectiva justo de entregar y recibir. Pero en los últimos años hay una gran. O sea, vaya, se han hecho como muchas observaciones respecto de que creemos que nos estamos comunicando, pero efectivamente no lo estamos haciendo conscientemente. Para que realmente podamos acompañar a otros, incluso para que podamos acompañarnos a nosotros mismos desde la perspectiva de la intracomunicación, esta parte que tengo de poder comunicarme conmigo mismo, requiero como varias, acciones. Fíjate, Mari, que hablamos de acciones porque no son cuestiones como pasivas. La comunicación y la escucha de la que quizá podamos profundizar un poco más adelante necesitan ser activas. Es decir, necesito tomar la decisión de estar presente aquí y ahora en el momento en que me comunico. Entonces, comunicarse conscientemente primero tiene que ver con una cuestión ecológica, ¿no? Suena raro la palabra ecológica, lo sé, pero tiene que ver con que yo pueda estar bien. Es decir, que todas aquellas acciones que yo decido realizar en cuestión comunicativa vengan desde la perspectiva de que yo, ser humano, persona, me encuentro bien y que estas acciones que decido son positivas para mí y para los demás. Entonces, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues primero un proceso de intercomunicación en el que yo pueda comunicarme conmigo mismo, me encuentre relativamente bien, sepa dónde estoy, hacia dónde voy y puede estar en el aquí y en el ahora. Entonces estoy listo para acompañar a otro y para que mi comunicación con el otro sea consciente, necesito estar eso, presente y atento. Es decir, necesito prestar atención plena a la conversación. Un ejercicio de radio como este nos sirve mucho, por ejemplo, porque como no tenemos imágenes o no tenemos a la persona face to face, vaya, enfrente, necesitamos hacer uso de nuestros sentidos, ¿no? Para poder realmente escuchar, esta vez desde el oído, en otras ocasiones desde los otros sentidos. Entonces, estoy presente y atento, presto atención plena a la conversación, tanto a lo que dice la persona con la que estoy conversando, como también lo que no dice, porque está comprobado que esta parte de la comunicación no verbal, es decir, lo que viene de las emociones y el cuerpo, es mucho más impactante a veces a nivel de impacto. Ah, dije lo mismo, ¿va? Sí, es mucho más impactante, pues a nivel de recepción, eso quise decir. Entonces, escucho atentamente lo que el otro me dice, pero también lo que no me dice, porque seguramente ahí va a haber algunas cosas que me va a estar comunicando de las que yo no me percataría si no lo observo. Luego, entonces, escuchar no solo es oír, ¿no? Escuchar es ponerme desde la perspectiva del otro con todos mis sentidos y prestar atención tanto a lo que me está diciendo como a lo que no me está diciendo. Desde su emoción, desde sus palabras, pero también desde su corporalidad. Y requiere necesariamente que para que sea un proceso de comunicación consciente yo sea verdaderamente empático. Es decir, que pueda decodificar, se dice técnicamente, pero podríamos decir que pueda comprender a la mayor profundidad la experiencia de la persona con la que estoy hablando, mire desde su observador, como diría Rafael Echeverría, y me pueda poner en su lugar para poder validar pues lo que está sintiendo, lo que está pensando y por lo tanto lo que me está diciendo. Luego tendría que acallar lo más posible mi diálogo interno para poderme poner en su lugar y entonces ser consciente de lo que él está sintiendo, pero también de lo que me está sintiendo, haciendo sentir a mí. Y de esta manera, pues también poder reconocer y gestionar mis propias emociones y validar la de la otra persona. Y cuando a mí me toque hablar, pues ser claro, ser directo y preguntarle a la otra persona si realmente estoy comprendiendo lo que me está diciendo, ser flexible en mis pensamientos, en lo que yo debería o podría y él debería hacer. Nada, darle su lugar para realmente poderlo comprender y aprender a parar, como yo lo voy a hacer ahorita, porque ya me he hecho un rollote. Aprender a parar cuando es preciso, porque a veces creemos que comunicar es expresar solamente. Y eso, pues nada, no permite que pueda llegar a ser esta comunicación profunda y consciente que estamos buscando. Entonces, recapitulando, necesito primero tener conciencia de mí, saber dónde estoy, cómo estoy, para entonces poderme poner en común, que eso es maravilloso, el hecho de poder ponerme en común con otra persona es algo genial que nos corresponde como seres humanos. Y entonces estar dispuesto a realmente entrar en el mapa del otro, que dicen muchos de los expertos y maestros que es terreno sagrado, para poderlo desde ahí observar, comprender y acompañar. Muchísimas gracias, Yasmín. Pues ahorita que estabas dando las características, ahí fuimos haciendo check de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles falta por desarrollar. Muchísimas gracias por ser tan puntual con estas características que, pues sí, son importantísimas para poder llegar a una conversación consciente. Muchas, muchas gracias, Yasmín. Y preguntarte, ¿a qué le podemos llamar escucha profunda? ¿Y qué tanta cultura tenemos como sociedad el brindar una escucha profunda? La escucha es un tema en nuestros tiempos, María. Un bajísimo porcentaje de personas en el mundo logramos por lo menos tener una escucha a nivel intermedio. La mayoría de las personas, nada, nos encontramos de pronto en momentos en la escucha superficial. Hay una diferencia muy importante entre oír y escuchar. Oír es un acto biológico para el que estamos listos también, a menos que, bueno, tuviésemos como por ahí alguna cuestión de salud, ¿no? Podríamos no escuchar. Pero la mayoría de los seres humanos, incluso estas personas que de pronto tienen, no sé, una hipoacusia, una sordera, tienen una capacidad importante de escuchar porque desarrollan los otros sentidos. Yo he trabajado, por ejemplo, con chicos, jóvenes y adultos también con hipoacusia, y es maravillosa la manera que desarrollan para poder escuchar desde la observación o desde el uso de otros sentidos. Entonces, todos estamos listos y preparados para oír. Es una cuestión biológica, igual que en cualquier ser vivo. Escuchar es otra cosa. Escuchar es tomar la decisión, como le decía hace rato, de realmente ponerme en común con otra persona y a callar mi diálogo interno. Y creo que ahí es donde está el problema de muchas personas en este momento. Vivimos llenos de ruidos que nos invitan precisamente a no escuchar, ¿no? Solo oír y entonces vivimos en transparencia. No nos percatamos de lo que sucede a nuestro alrededor en realidad porque solamente estamos recibiendo sonidos. Y entonces no lo llevamos al plano de poder comprender realmente aquello que me está llegando como información. La escucha profunda o generativa, le llaman algunos autores, es este nivel en donde no solamente comprendemos el mensaje, sino que también estamos conectados con el otro ser humano que está conversando con nosotros. Y es muy importante porque en realidad cuando conversamos estamos permitiendo a la otra persona que entre en nuestro mapa y nos estamos permitiendo, o él más bien, ella nos está permitiendo entrar al suyo. Entonces, estamos compartiendo desde una perspectiva mucho más personal y profunda. Lo que podríamos considerar escucha profunda es aquella que busca generar una visión en la que los dos podamos compartir no solo información, sino nuestro ser. Va más allá de la comprensión, está en el plano incluso de la intuición, en donde yo puedo sentir y comprender al otro ser humano desde su ser. Y pues nada, construye confianza, es una posibilidad para la co-creación, ¿no? Y permite que podamos identificarnos desde esta esencia que los seres humanos tenemos, que no siempre es externa, que a veces tiene mucho que ver con nuestra interioridad y luego se proyecta, como decíamos, en el exterior de nuestro cuerpo. Otra vez, haciendo como una síntesis, podremos considerar que la escucha profunda es ponernos en común desde la comprensión del otro, como un servicio incluso, Mari, en donde yo soy capaz de poner todos mis sentidos y mi atención en este momento de vida que se llama conversación para poder realmente comprender desde dónde el otro me dice lo que me dice. Y desde donde el otro me dice lo que no me dice, pero sí me proyecta con su cuerpo, su emoción, sus pensamientos. Y para eso necesito, pues, guardar silencio, tanto a nivel exterior como a nivel interior, sobre todo en mi diálogo interno. Muchísimas gracias, Yasmín. Nos estás dejando muy valiosa información que incluso podemos retomar en la grabación de esta entrevista porque es información muy valiosa y muy puntual que nos va a ayudar a poder desarrollar este tipo de acompañamiento a través de una escucha profunda tan, tan necesaria. Y Yasmín, en este mundo tan acelerado, esta etapa de vida de la sociedad moderna en donde vamos con mucha prisa, ¿cómo desacelerar para acompañar desde la comunicación consciente y la escucha profunda? ¿Cómo desacelerar? Es una gran pregunta esa, Mari. Porque efectivamente vivimos en un mundo sumamente acelerado, lleno de ruido. Fíjate que decía Agustín de Hipona que no vayas fuera, ve allá adentro. No la foricera decía, no vayas fuera, ve allá adentro, porque ahí adentro es donde vas a encontrar las respuestas. No lo dijo solo Agustín de Hipona, lo han dicho muchos filósofos, pensadores y sabios en el mundo. Entonces, creo que la primera parte importante en este proceso de aceleración que tenemos es parar y volver al interior, volver al corazón. Y una vez teniendo como esta posibilidad, hacer un ejercicio de respiración. La respiración es muy importante para nosotros. Lo tenemos gratis, de manera natural, y gracias a eso estamos vivos. Y a veces se nos olvida respirar conscientemente. Podremos decir incluso que parar y respirar conscientemente es uno de los primeros pasos para realmente poder iniciar este proceso de comunicación consciente que estamos buscando, porque ahí es donde voy a hacer conexión conmigo mismo a nivel interno. Entonces, paro, o sea, primero me doy cuenta que estoy acelerado. Paro, en la medida de mis posibilidades, busco un espacio en donde pueda utilizar unos minutitos para respirar conscientemente, es decir, darme cuenta de que estoy vivo gracias en parte a la respiración y darme cuenta de cómo el proceso de respiración me va a dar esta posibilidad de bajar el nivel de intensidad con el que estoy llevando mi vida o de aceleración. Entonces, respiro, hay ejercicios muy sencillos, ¿no? para que me dé cuenta de cómo esto sucede en mi cuerpo, e inmediatamente va a empezar a bajar la aceleración que pueda tener. Ahí cuando estoy respirando conscientemente es cuando yo ya puedo conectar conmigo. Y de verdad que lo podemos hacer en incluso segundos. Aun si estamos en el trabajo, aun si estamos corriendo entre el tráfico, o si vamos manejando, ¿no? De esas veces que nos toca que hay muchos carros y demás, en lugar de desesperarnos, enojarnos, pues aprovechemos que estamos ahí parados y respiremos. Lo podemos hacer muy, muy sencillo y muy rápido, ¿no? Una vez que ya me doy cuenta de mi respiración, entonces necesito hacer contacto en dos cosas que son súper importantes. ¿Qué estoy sintiendo y qué estoy pensando? A veces no nos damos cuenta tampoco de eso y nos lleva a vivir en transparencia y entonces es bien difícil que nos podamos comunicar con los demás porque ni siquiera nos estamos percatando de qué nos estamos diciendo a nosotros mismos. Entonces, paro, respiro y me doy cuenta. ¿Qué estoy pensando y qué estoy diciendo? Esto va a alinear mis dos hemisferios neuronales y ahí sí entonces estoy listo para poder a lo mejor voltear y ver al otro para poder empezar una conversación que sea mucho más consciente. Pero como en todo esto, pues todo inicia conmigo, desde el interior. Si yo no trabajo a nivel personal en mi interior y no me doy cuenta qué me está pasando, mi proyección en cuestión de comunicación puede ser cualquiera y a veces voy a decir, ay, ¿por qué respondió de esa manera? ¿Por qué reaccionó así? Pues lo que pasa es que yo no me percaté de lo que proyecté, ¿no? Y podría ir por ahí, como para iniciar. Muchísimas gracias. Pues importantes herramientas que además tenemos a nuestro alcance absolutamente todos. Muchísimas Así gracias, es. Yasmín. Yasmín, preguntarte, este es un tema bien interesante. ¿Qué papel juega el silencio dentro de una comunicación consciente y una escucha profunda? Juega el papel, querida Mari. Es que nos da miedo el silencio a veces, ¿no? O sea, y es a veces tan disfrutable también, o sea, si lo llevamos al otro plano, lo podemos disfrutar mucho porque es ahí en el silencio en donde realmente podemos escuchar a nuestro ser. Por ejemplo, yo soy creyente, entonces en ese silencio es donde me puedo percatar de qué está pasando conmigo, pero qué está pasando también desde esta perspectiva de lo que me puede comunicar mi ser superior, mi Dios, ¿no? Algunas personas tendrán alguna otra creencia, pero es bien importante que nos demos cuenta de que verdaderamente tenemos ayuda, pues a nivel espiritual, y que es solo en el silencio en donde nos podemos percatar de qué tan acompañados estamos, incluso desde otro plano, ¿no? Creo que es fundamental y que todo lo que hoy vivimos en esta sociedad nuestra que es tan maravillosa, tan evolucionada, tan interesante, pero al mismo tiempo tan acelerada, tan llena de ruido, requerimos pues necesariamente parar y hacer silencio, porque es ahí donde vamos a encontrar las respuestas. De pronto nos da miedo porque estamos acostumbrados a eso, a vivir en el acelere y en el ruido, pero si paramos, hacemos silencio, vamos a encontrar cosas maravillosas, tanto a nivel personal, profundo, como a nivel espiritual. Creo que es fundamental y que es muy importante que, ya que estamos hablando de esto, ya que hay personas que nos están escuchando y muchas personas interesadas en esto, comencemos a mostrarlo como una herramienta muy importante de vida a las nuevas generaciones, porque mucho de este desasosiego que se vive hoy en la sociedad tiene que ver con que no hemos dado tiempo para parar, respirar, hacer silencio y escuchar lo que está en lo profundo. Muchísimas gracias. Y sí, muchas veces nos incomoda el silencio, no sabemos llevarlo o incluso a veces nos puede generar miedo porque no nos gusta lo que vamos a escuchar, pero si somos valientes y nos atrevemos a escuchar eso que no gusta tanto, pues es justamente el tesoro con el que podemos trabajar. Así Así que muchísimas gracias. En alguna etapa de mi vida, Yasmín, te cuento que para mí el silencio lo viví como un nutriente. Cuando estaba viviendo el duelo por la muerte de mi esposo, para mí tuve una etapa entre 7 y 8 meses que, bueno, buscaba el silencio así como si fuera el alimento del día. Así es de que sí, efectivamente, es uno de los factores súper importantes para una comunicación consciente. Gracias, Yasmín. Y Yasmín, preguntarte cómo se relaciona la comunicación consciente y la escucha profunda con la empatía. Ok. Lo que pasa es que si yo escucho profundamente, si me doy el espacio para saber quién soy y dónde estoy, y luego puedo mirar al otro desde esta perspectiva de respeto, de claridad, de saber que la otra persona o las otras personas con las que converso están mirando desde una perspectiva diferente, voy a tener la posibilidad de comprender. Y claro, en ese momento estaré pues como ampliando mi posibilidad de comunicar conscientemente. Por lo tanto, voy a llegar a un nivel de comprensión. Yo sé que suena fácil cuando lo platicamos, pero requiere de entrenar, Mari, porque ya decíamos hace ratito que vivimos en una sociedad que nos invita al ruido y al acelere, ¿no? Entonces, parar para hacer estos ejercicios sí requiere de esfuerzo, pero es que si lo hacemos, vamos a estar co-creando una mejor humanidad, porque fíjate, voy a hacer contacto conmigo, esto me va a dar la posibilidad de escuchar profundamente, escuchar me va a dar la posibilidad de comprenderme y comprender también lo que al otro le está pasando, lo que está sintiendo, lo que está viviendo, aunque no me lo diga nada, lo puedo como intuir porque lo estoy observando desde su corporeemocionalidad y no me va a quedar más que ser no solo empático, sino llevar incluso mi comprensión del otro a un nivel mucho más profundo, en el que no solo voy a ponerme en sus zapatos, sino como decía mi querida maestra Norma Alonso, me puedo meter en sus zapatos, caminar con sus zapatos, saber qué se siente andar con esos zapatos. Y pues nada, eso nos va a llevar a un nivel de conexión mucho más profunda entre seres humanos. Sin embargo, necesitamos decidir hacerlo y luego entrenar, porque requiere de decisión y de esfuerzo, ya que el ambiente, el contexto que de pronto nos rodean en todos lados de tanto movimiento, ruido, preocupación, nos distrae, ¿no? Entonces, si empezamos paso a pasito, de a poquito, pero conscientemente podemos llegar a niveles muy profundos e importantes que necesitamos en estos momentos. Muchísimas gracias, efectivamente. Seguramente como sociedad vamos a crecer si prestamos atención y le dedicamos tiempo para desarrollar, llevar a cabo estos ejercicios que nos ayuden a hacer parte de nuestro kit la comunicación consciente y la escucha profunda. Muchísimas gracias, Yasmín. Yasmín, y pues cuando alguien se pone a desarrollar estas habilidades, se va a encontrar con obstáculos muy seguramente, obstáculos que quizás pudieran hacer una especie de desánimo de continuar con estas prácticas. ¿Qué tipo de obstáculos pudiera encontrarse una persona cuando comienza a trabajar en desarrollar esta capacidad de acompañar que pudiéramos advertirle para que no se desanime? Creo que el primer obstáculo tiene que ver conmigo mismo, ¿no? Fíjate que yo doy clase a algunos jóvenes y uno de los ejercicios que hacemos cuando empezamos la formación es que todos los días se vean al espejo, ¿no? En la mañana y en la noche, y ahí hay como una serie de indicaciones que hay que dar, que tiene que ver con que se puedan observar, sobre todo ellos que son muy jovencitos. Que puedan observar quiénes son, cómo se ven, qué pasa con ellos, qué sienten. Y algunos de ellos no lo hacen, ¿tú crees? O sea, hacen el primer, segundo intento y luego van y me dicen, oye, es que no, o sea, esto me cuesta mucho trabajo, no, no entiendo el punto y no lo quiero hacer, incluso, ¿no? Algunos, a otros les da un poco de temor, hay mucha manifestación a nivel emocional, etcétera. Creo que el ejemplo nos sirve como para observar que el primer paso, el más importante, es que nosotros podamos hacer contacto con nosotros mismos, pero ese es uno de los primeros obstáculos. Por eso hablaba hace ratito de que es algo que tenemos que decidir de manera, como consciente, porque requiere disciplina, requiere esfuerzo y requiere también quitar un poco el miedo y el ruido de ver qué es lo que pasa conmigo, porque tienes razón en lo que decías hace rato. De pronto nos duele o no nos gusta eso que encontramos, porque pues hay que tallarle, ¿no? Como cuando hay una herida para que no se haga más grave, pues le tenemos que tallar y le tenemos que limpiar, y de pronto eso implica que yo tenga que hacer una observación muy profunda de aquello que me duele, ¿no? Para que pueda sanar. Quizá ese, que es el primer paso, podría ser también el primer obstáculo, y entonces hay que trabajar mucho, mucho en ello. Y luego ser, pues esto, perseverante, generar esta disciplina de poder estar trabajando constantemente conmigo mismo en un ambiente, en cualquier lugar donde nos encontremos, que me invita a que todo sea hacia afuera, ¿no? Ese es otro obstáculo, porque a lo mejor me van a voltear a ver raro y a hacer algunos juicios, ¿no? Algunos otros que quizá no estén como interesados en hacer este tipo de trabajo en sí mismo. Pero los frutos van a ser muy abundantes, Mari, porque cuando nosotros escuchamos al otro, cuando le damos el espacio realmente de sentirse acompañado, de sentirse escuchado, de saberse comprendido, entonces nos ganamos el derecho también de ser escuchados. Y esto es maravilloso porque se da por añadidura, diríamos, ¿no? Una cosa nos lleva a la otra. Una vez que yo desarrollo esta habilidad, esta competencia, y lo hago de manera consciente, me disciplino, lo hago constantemente, y a pesar de el ruido que incluso a mí mismo me pueda generar, persevero. El otro entonces me va a voltear a ver de una manera diferente y me va a escuchar también porque va a aprender del ejemplo. Entonces lo que puede ser un obstáculo, como en un FODA, ¿no? Se puede convertir en una gran oportunidad de avanzar en la vida, de desarrollarme y de acompañar a los demás. Así es, muchísimas gracias. Y qué bueno que también nos lo muestras como que el obstáculo pudiera convertirse en esa gran oportunidad, porque efectivamente los frutos que vamos a tener a cambio de desarrollar esta capacidad de acompañamiento a través de la comunicación consciente y la escucha profunda, pues van a ser frutos muy, muy valiosos que sin duda ayudarán a crear mejores conexiones interpersonales. Muchísimas gracias, querida Yasmín, esta información que nos estás dando es súper, súper valiosa. Nos estás dando un curso así muy específico sobre el acompañamiento, la comunicación consciente y la escucha profunda, tan, tan valioso. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte comercial. Francisco, pasamos contigo. Muchísimas gracias, de verdad, Mari. Estamos tomando notas, estamos aprendiendo muchísimo de mano de nuestra experta. Me queda resonando ser empático, prestar total atención. Muchas gracias, señora Yasmín, por estar con nosotros. Y nos vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, cuando acompañas a alguien en una situación difícil, ¿qué actitud describe mejor tu forma de estar presente? Y estamos dando cuatro opciones para escoger, para que ustedes elijan. La primera, escucho con atención y suelo ofrecer ideas o soluciones. La número dos, creo un espacio seguro donde la otra persona se sienta respetada y en confianza. La opción 3. Escucho sin juzgar. Intento comprender y brindar apoyo con empatía. Y la opción 4. Me cuesta acompañar en estos momentos y no siempre sé qué decir o hacer, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestra invitada, señora Yasmín, que nos dé un feedback o su opinión acerca de la respuesta que ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital, nos haya hecho saber a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Y también estamos contentos de perdón, poder compartir el lanzamiento de Life Stories. Ya está incluido en nuestra programación. No se lo puede perder. Nuestra querida princesa estará pronto, ya el 16 de este mes en curso, compartiendo Life Stories. No se lo pueden perder. Me gustó el eslogan. Every voice has a message. Every story leaves a mark. Cada historia tiene un mensaje y cada historia deja una marca. Muchas gracias por ello. Vámonos a una breve pausa. Enseguida regresamos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital.

gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí estábamos disfrutando de un grandioso tema, tú y yo, de Emmanuel. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Agradecemos a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes están en sintonía desde Estados Unidos, México y Argentina, que los estamos viendo conectados en pantalla. Gracias por su constante apoyo, por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Y muy buenos días, es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar de El Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá y la licenciada en Comunicación, Máster en Desarrollo Organizacional, doctora honoris causa en humanismo, coach internacional, ejecutivo y de vida, consultora empresarial, especialista en comunicación educativa, conferencista y tallerista, también docente universitaria, escritora, esposa, madre, hija, hermana y amiga, Yasmín Aguirre. Estamos teniendo una interesante charla sobre el tema El arte de acompañar, comunicación consciente y escucha profunda. Señora Yasmín, ¿es recomendable trabajar en nosotros mismos antes de acompañar a alguien? Es muy importante, Francisco, porque lo decíamos hace un momento. No puedo atreverme a pretender acompañar a alguien a, pues no sé, a, por ejemplo, empezar a construir su camino si se trata de un joven, de mi hijo, de mi alumno, o a cualquier otra persona. Sería como muy complicado que yo pudiera acompañarle si primero no sé en dónde estoy y hacia dónde voy. Y por lo tanto, pues, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que pretendo de la vida? ¿Cómo estoy observando las cosas, etcétera? Este proceso de intracomunicación y de autoconocimiento siempre es fundamental poderlo realizar antes de que podamos caminar de la mano de otra persona a la que queramos acompañar en todos los aspectos. Sí, sí, es muy importante. Muchísimas gracias, querida Yasmín. Sí, también. Qué bueno que lo precisas, la importancia de que primero nos trabajemos a nosotros mismos antes de ese acompañamiento. Así Yasmín, ¿qué emociones son más difíciles de gestionar cuando se acompaña a alguien que se encuentra atravesando situaciones difíciles o dolorosas? Esas preguntas que tú haces tan profundas, Mari, que me llevan a la reflexión también. todas las emociones son importantes, ¿verdad? Todas tienen su, ¿cómo decirlo?, función. Todas tienen su función en nuestra vida. Quizá nos podrían resultar más difíciles de gestionar aquellas a las que no estamos tan acostumbrados o que hemos creído que son como eso, más complicadas. La tristeza, el enojo quizá. Creo que estamos como más acostumbrados o buscando siempre, también quizá por creencia, el estar alegres, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, una alegría demasiado alta también nos puede generar como alguna complicación. Creo que como todas las emociones son importantes, es relevante que nosotros sepamos cómo vivimos la emoción, porque todo lo humano nos es conocido, es decir, todos sabemos cómo se sienten las emociones. Sin embargo, es súper difícil que nosotros podamos decirle a otra, no, mira, es que tienes que gestionarla de esta manera o no la expreses de esta forma, porque quizá él la vive de una manera diferente a nosotros. Por ejemplo, no podemos dar una definición de la emoción, es muy complicada, porque aunque todos sabemos cómo se siente, no podemos como definir la emoción de manera general. Cada uno de los seres humanos la vivimos de manera diferente dependiendo de cómo estemos observando lo que nos sucede. Entonces, pues nada, creo que sí puede ser como un poquito más complicado gestionar aquellas que nos hemos creído que son más difíciles. Se me ocurre ahora el miedo, el enojo, la tristeza, ¿no? Pero sí es bien importante decir que todas son relevantes porque todas tienen su función en nuestro caminar. Todos sabemos cómo se sienten las emociones, pero cada uno las vive de manera diferente y por eso sería como bien difícil intentar definir. Muchísimas gracias. Y bueno, pues cuando estábamos preparando esta entrevista, Yasmín, pues decidimos incluir preguntas porque hay que aprovecharte, tener una experta Muchas de tu gracias. nivel, hay que aprovecharte. Y pues para nosotros, aquí es un crecer juntos, Así es. Yasmín. Aquí todos aprendemos de todos y nos encanta poder aprender de personas como tú que traen una vasta experiencia en estos temas que nos vienen a presentar. Muchísimas gracias. Igual de aquí para allá, querida María Francisca. Gracias, gracias. Pues Yasmín, ¿de qué manera nuestra propia experiencia de vida influye en nuestra manera de acompañar? Ese, te digo que están bien interesantes las preguntas. Yo estoy acá anotando para que cuando me toca preguntar también pueda tener esta base. Ya ves, también de aquí para allá. Acompañar es un reto que requiere que yo primero me vea, ¿no? Habíamos dicho eso. Por lo tanto, entonces tendríamos que reparar en que mis experiencias, si no las miro objetivamente, van a influir en el proceso del otro. Y aunque no parezca, si yo incluyo mi experiencia, probablemente, si lo hago sobre todo de manera inconsciente, voy a estar faltando un poquito al respeto a la experiencia del otro. Mi propia vida va a influir, me ha generado valores, me ha generado la base con la que vivo la vida, me ha generado creencias, ¿no? Pero cuando acompaño a otro es muy importante que yo pueda verificar esto que estoy comprendiendo de lo que la persona que acompaño me está diciendo o me está expresando, tiene que ver conmigo y mi experiencia, y entonces no permitir que eso vaya como a hacer ruido en la experiencia de él. O bien, es parte de su experiencia que a lo mejor a mí me está haciendo ruido desde mi mirada y entonces necesito volverme a colocar en esta postura de observar desde donde él observa. Y aquí podría hacer un paréntesis para pedirles que si tienen oportunidad puedan buscar a Rafael Echeverría en la obra Ontología del Lenguaje. O muchos videos, porque el maestro Echeverría es muy generoso y tiene muchos videos por ahí en redes, en todos lados, en donde habla de esta visión del observador. Nosotros observamos dependiendo de la perspectiva en donde nos encontramos y con todas las experiencias de vida que tenemos, pero cuando acompaño a otro, es bien importante que pueda ubicar o procurar más bien ubicarme en su observador, porque si no, sí puedo interferir inconscientemente quizá, insisto. En su proceso de desarrollo, si yo no me doy cuenta que, por ejemplo, le doy consejos, ¿no? En donde estoy incluyendo mi propia experiencia de vida y cómo yo creo que tendrían que suceder las cosas. Lo esencial para poder acompañar, una de las cosas esenciales es darle su lugar a esa persona a la que estoy acompañando y respetar desde dónde está observando, para que no vaya a hacer ruido mi propia experiencia, que si no me doy cuenta, sí puede influir. También positivamente, ¿no? Pero la más de las veces, pues quizás se puede convertir en una interferencia para él. Gracias, muchísimas gracias, querida Yasmín. Y Yasmín, ya comentaste algo respecto, pero a mí me gustaría que profundizaras un poquito entre lo que es oír y escuchar, porque como bien lo dices, a menos de que tengamos alguna complicación auditiva, pues todos sabemos oír, pero no todos sabemos escuchar. Y escuchar para responder, también eso es otro nivel, pero escuchar para comprender es un nivel más arribita. Entonces, quien escucha para responder no suele ser consciente de su actitud, y eso lo hemos visto en muchas de las ocasiones, sino que pues así aprendió. ¿Cómo podemos hacerles saber a esas personas que están escuchando para responder y no para comprender como si se necesitan un acompañamiento? Sí, a ver, diferencia entre oír y escuchar. Oír es un acto biológico. Estoy preparado en mi kit de supervivencia para la vida, para que me pueda desarrollar aquí. Y tengo un aparato auditivo que me lo permite, ¿no? Es una cuestión biológica, todos lo podemos hacer a menos que tengamos alguna complicación. Escuchar es tomar la decisión de observar de manera consciente mi propio ser a nivel interno y el ser del otro desde su propio mapa. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que no estoy escuchando realmente? Cuando tengo diálogo interno y, como tú lo has dicho, estoy escuchando para responder. Porque si tengo diálogo interno y estoy pensando en la respuesta que le voy a dar al otro, la sorpresa es que no lo estoy escuchando, ¿no? O sea, creemos que sí lo estamos haciendo, pero pues nada, hay un diálogo interno que implica ruido. El ruido interno en el proceso de comunicación es el más difícil de solucionar porque a veces no nos damos cuenta. Y entonces, como hay ruido y estoy buscando respuestas, las respuestas adecuadas desde mi mapa, no desde el mapa del otro, pues no estoy escuchando al otro, me estoy perdiendo la oportunidad y el derecho y el privilegio que tengo como ser humano de poder ponerme en común con él. Para que nos demos cuenta de que no estemos escuchando, necesitamos verificar cómo está nuestro diálogo interno y qué tanto estoy buscando respuestas, ¿no? Y entonces, pues nada, escuchar activamente empezaría desde ahí o profundamente, que sería mucho mejor, desde darme cuenta de, tengo diálogo interno y estoy pensando en la respuesta que voy a dar, entonces no estoy escuchando. Es bien importante validar las emociones, hablábamos hace un momentito de eso, validar mis propias emociones, validar la emoción del otro y no permitir la interferencia entre mis experiencias y las experiencias del otro, más bien compartirlas, ser muy objetivo, muy claro, muy directo y preguntar, ¿esto que estoy escuchando realmente es lo que me estás diciendo? Y creo que algo que es fundamental y que, fíjate, no hemos platicado hoy, pero bueno, ahora lo haré, es evitar el juicio, ¿no? O sea, también hay muchos autores que nos han dicho que la mayor interferencia en el momento de la escucha es cuando yo realizo un juicio sobre lo que el otro me está diciendo, porque entonces es lo que decíamos hace un momento. Quizá estoy faltando al respeto desde mi experiencia hacia su experiencia, y cuando yo creo que algo debería ser como debiera en la vida del otro, pues estoy ahí haciendo un juicio. Finalmente diría que es muy importante que podamos reparar en lo que no me dice mi interlocutor, pero sí me expresa, este asunto de la corporeoemocionalidad y la observación. Muchísimas gracias, Yasmin. Y justamente cuando me hablas del juicio, mi siguiente pregunta era referente a eso. Cuando nos hacemos consciente de que caímos en el juicio en este acompañamiento, eso también nos deja grandes aprendizajes, hacernos conscientes. ¿Qué aprendizajes nos pueden traer el darnos cuenta de que, pues, el juicio interfirió? Híjole. Estamos bien acostumbrados a hacer juicios de absolutamente todo. Nos han pedido desde que somos pequeños que, no sé, o nos han dado, por ejemplo, una calificación, ¿no?, a nuestras habilidades o a nuestros aprendizajes, y eso ya es un juicio que otra persona está haciendo. Y entonces, nada, en el camino vamos aprendiendo a hacer juicio de absolutamente todo, y está bien ser crítico, está bien hacer observaciones, es correcto, no sé, mirar desde esta perspectiva de el pedir cuentas de pronto de aquello que observamos, pero el juicio hacia mí o hacia otra persona es todavía más profundo. Y efectivamente, cuando me doy cuenta de que estoy haciendo un juicio que tiene que ver con lo que yo creo que debería ser, por ejemplo, en el comportamiento de otro, necesito voltear a ver desde dónde este juicio viene, por qué se está construyendo desde mi perspectiva. O sea, ¿por qué creo que comer palomitas con salsa es mucho más importante? Perdón el ejemplo, es mucho más importante y relevante que comer palomitas sin salsa, ¿no? Y entonces creo que todas las personas deberían comerlas con salsa. Ah, pues lo que pasa es que alguna vez a mí me enseñaron que, nada, si no le ponen la salsa, las palomitas no sabían ricas, ¿no? Y creo que eso es la vida y que así debería ser para todos. Pero habíamos dicho ya, Mari, que la perspectiva de cada ser humano en este mundo es distinta solo por el lugar en donde se... Entonces, si cuenta que estoy haciendo un juicio, puedo voltear a ver dónde se construyó, dónde se construye, de dónde viene, y eso me va a ayudar a que yo sea una mejor persona, porque entonces voy a saber sobre mí, voy a saber mis referencias, y voy a saber sobre mis valores más profundamente y por qué le estoy dando importancia a ciertas cosas en la vida. Y quizá me voy a dar cuenta de aquellas creencias que me están limitando porque no me ha dado la oportunidad de comer palomitas sin salsa, ¿no? Y el otro me ayuda a comer la palomita sin salsa y me doy cuenta de que también sabe rica, que también es buena, y entonces podemos compartir nuestros seres y nuestros saberes y nuestros sentires. Lo importante, como en todo esto, es que me dé cuenta. Porque si yo estoy haciendo un acompañamiento a otra persona desde mi juicio, entonces no lo estoy acompañando. Por lo menos no profundamente. Y ahí es donde de repente nos tropezamos las personas cuando, pues no solo cuando nos dedicamos a esto, en todo en la vida, ¿no? En todos nuestros momentos importantes o relevantes de los que a veces no nos damos cuenta. Así es, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, a veces, desde nuestro lugar donde nos encontremos, pues vamos a tener quizás una mirada no muy amplia y también, pues en los juicios nos hace hacernos conscientes que seguramente estamos siendo leales a nuestra experiencia de vida o nuestras enseñanzas acerca de, pues así se nos transmitió. Ese conocimiento y pues somos leales a esa experiencia de vida. Así es. Muchísimas gracias, querida Yasmín. Yasmín, otro tema también valioso en este acompañamiento consciente del que estamos hablando es el lenguaje no verbal, el Sí. acompañamiento desde una comunicación consciente y escucha profunda tiene vital relevancia el lenguaje no verbal. ¿Qué nos podrías compartir al respecto? El lenguaje no verbal es el primer elemento comunicativo del ser humano, porque pues antes no habíamos avanzado tanto, no habíamos evolucionado tanto para poder generar palabras y pensamientos. Entonces es nuestro origen, está en nuestro cerebro reptiliano. Por lo tanto, no puede dejar de ser influyente. Y además, pues podríamos aquí decir que es mucho más influyente lo no verbal que lo verbal. Tanto que hay autores que se atreven a decir que el 90% de la influencia en la recepción tiene que ver con lo que proyectamos a nivel de cuerpo y emoción y pensamiento, ¿no? Pensamiento ahora. Y el tema es que además trabaja de la mano el cuerpo y la emoción. Casi es imposible, es casi imposible. Tendría que ser una persona sumamente consciente. Alguien que pueda generar, no proyectar su emoción a través del cuerpo, ¿no? O sea, todos lo hacemos y ese es uno de los grandes secretos de las personas que leen a sus interlocutores. Generamos mucho más información desde lo no verbal que desde lo verbal. Por ejemplo, con los microgestos, ¿no? Que la mayoría de nosotros pues no nos percatamos cuando hacemos un microgesto. Sin embargo, eso le está enviando información al otro. Y si el otro es buen escucha y buen observador, se va a percatar de que algo sucede ahí. Es una de las grandes herramientas de comunicación cuando aprendemos a valorarla y a manejarla de una manera consciente, porque no significa que yo me vuelva un robot, ¿no? Y que todo el tiempo esté como proyectando corporeemocionalmente lo que yo quiero. No, se trata de que sea consciente de que esto va a generar información en el otro y entonces el otro va a saber cosas de mí si es buena escucha. Y al revés, si yo soy un buen observador, si escucho profundamente esta parte no verbal, me va a permitir que yo realmente me pueda colocar en un observador de comprensión de mi interlocutor. Porque me va a dar muchísima información aquello que no me dice. Los autores que no son como tan, nada, que no se han ido como tanto al extremo de la gran importancia que tiene esto, dicen que por lo menos es el 75% el nivel de impacto, María. Así que no quiere decir que el resto, el 25% que podríamos decir que corresponde al lenguaje verbal, no sea importante, porque esto va a cerrar el círculo, ¿no? Y entonces, entre lo que no digo y lo que sí digo, convierto mis mensajes en algo mucho más profundo de lo que realmente parece. No solamente se trata de expresar de manera verbal, se trata de observar la parte no verbal para darme cuenta de qué realmente es lo que estoy generando en mi vínculo comunicacional, y escuchar no solamente con el oído, sino con la vista, con el olfato, con el tacto, con el gusto, con todos mis sentidos, porque de eso se trata, que vayamos como avanzando en la parte de la observación y nos percatemos de que como esto es lo que nos dio la posibilidad de avanzar en la parte no verbal y generó luego la parte verbal, sigue siendo muy impactante cada vez más. Muchísimas gracias, Yasmín. ¿Y podrías darnos tres ejemplos de lenguaje no verbal que invita a tener esta comunicación consciente y esta escucha profunda? Ajá. A ver, pensemos en un acuerdo social que tenemos. Si yo te pregunto, la pregunto en la audiencia, pero tú me contestas, Mari. Si yo te pregunto, Mari, ¿cómo estás? Ok, esa es una pregunta con ese tono que me invita a que yo te pueda responder realmente desde el cómo estoy y no como una pregunta, hecha de cortesía, ¿no? Exacto. Es diferente si yo digo, buenos días, Mari, ¿cómo estás? Así es. Sí, la respuesta es el bien clásico, ajá, ¿no? El acuerdo que tenemos ya a nivel social. Fíjate, tú y yo hoy no nos estamos viendo, pero el tono de mi voz hizo que tú recibieras la pregunta de una manera diferente y entonces tu respuesta viene desde un lugar distinto. La voz también es corporalidad, tiene mucho de corporalidad. Y insisto, hoy tú y yo no nos estamos viendo, no nos estamos viendo con la audiencia, solo nos estamos escuchando a través del oído, en el mejor de los casos. Pero el cambio del tono de voz provoca que la recepción del mensaje sea diferente y entonces el nivel de escucha es más profundo. Y es muy seguro que mi interlocutor me va a contestar, me va a responder desde una mirada diferente a solo este convenio social de que tenemos de que nos preguntan cómo estás y nosotros contestamos bien. Ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo es cuando nosotros entramos a un lugar en donde hay un grupo de personas y de pronto volteamos a ver a alguien que nos llama la atención porque su gesto no es el de siempre. Y entonces viene el juicio y decimos, hoy Juanito está enojado, ¿no? Porque tiene una mirada así como... Pero resulta que pues Juanito quizá en la mañana salió corriendo, comió cualquier cosa y entonces le duele el estómago, ¿no? Y su corporemocionalidad me lo está diciendo, pero como yo no estoy observando profundamente y entra el juicio... Entonces yo afirmo que está enojado e incluso ese día me puedo estar cuestionando por qué Juanito está enojado conmigo y qué es lo que le pasa y qué haría yo que lo hizo enojar, ¿sabes? Como este diálogo interno, estos pensamientos recurrentes que de pronto nos llegan en estos tiempos. Eso también es como algo común, ¿no? Déjame pensar en un tercer ejemplo. En México nos pasa mucho que esto es como entre... niños y niñas, hombres y mujeres. Más cuando el varón pregunta, ¿cómo estás? Y yo le contesto, bien. Y él me dice, ¿estás enojada? No. ¿Te pasa algo? No. ¿Puedo hacer algo por ti? Claro que no. Pero es que ayer me dijiste que... ¿Sabes? Eso también trunca un poco la comunicación porque, nada, si me está haciendo preguntas objetivas, pues yo le puedo dar respuestas objetivas. Saliendo del juicio entre lo que él debería saber, que no sabe porque no se lo he dicho, ¿no? Podrían ser como los ejemplos muy cotidianos. Excelente, muchísimas gracias, Yasmín. Sí, solemos caer mucho en ese tipo de respuestas. Ajá. Muchas son gracias. Cotidianas, ¿no? Son cotidianas, ¿sí? Y a veces no nos percatamos. Esa es la diferencia entre hacerlo inconscientemente, vivir en transparencia. Pues comunicarme entre comillas porque estoy habilitado para eso y porque lo puedo hacer, pero no me percato de qué es lo que pasa conmigo y no pasa con el otro. Me pone en un nivel como de preconciencia o de inconsciencia y me pierdo la riqueza comunicativa, ¿no? Me pierdo la gran posibilidad de conectar con el otro, de ponernos en común, de hacer comunión. Así es, muy, muy cierto, Yasmín. Y frases que pueden cerrar la comunicación cuando queremos dar un acompañamiento de una comunicación consciente, ¿qué frases pudieran cerrar esa comunicación que habría que buscar evitar? Todo aquello que me lleve a una respuesta monosilábica, a un sí o a un no. ¿Estás bien? Sí. O, bueno, es más difícil que me digan no. A partir de ahí yo podría construir una pregunta mucho más poderosa, si a lo mejor pues ya me sucedió, ¿no? Que lo llevé a una respuesta monosilábica y pregunto, no sé, a mí me pasaba mucho con mis hijos cuando eran adolescentes. ¿Cómo te fue en la escuela? Sobre todo con el varón. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Muchas cosas. Ah, ¿y qué dicen tus amigos? Nada, ¿no? Si yo me doy cuenta de que me está provocando esas respuestas, porque es así como estoy planteando las preguntas, quizá podría preguntar de una manera más, más profunda o más elaborada y decir, oye, ¿cuál fue la emoción más importante que sentiste en la escuela? ¿Cuál es como el conocimiento, el aprendizaje más importante que pudiste haber tenido? Y a lo mejor el chamaco me decía, ninguno. Y entonces yo podría seguir como preguntando, ¿a poco en la escuela no se aprende nada o cosas por el estilo, ¿no? Es, por ejemplo, muy común que si nos hacen una encuesta, en la encuesta se quiere eso, en la comunicación que queremos establecer de manera más profunda, pues no queremos eso, pero es muy común que nos digan, ¿usted prefiere el producto A o el producto B? Entonces, por lo esperado es que yo conteste el A o el B, ¿no? Eso en una encuesta, porque esa es la información que se quiere, pero no nos va a llevar a niveles comunicativos profundos. Entonces, necesitamos de pronto, para abrir esta posibilidad de comunicarnos, construir preguntas que lleven al interlocutor a que reflexione y que entonces yo me pueda percatar de qué es lo que me está respondiendo, tanto si me da una respuesta amplia a nivel verbal, como si su cuerpo y su emoción, dicen otra cosa. ¿No? Frases para cerrar la comunicación. Bueno, que en un momento cerrarían la comunicación. ¿Prefieres que te mande un mensaje por mail o por WhatsApp? Y él me dirá, ah, pues por WhatsApp, ¿no? Ay, es que estoy pensando, Mari. ¿Qué será más fácil hacer pastel de manzana o de fresa? Y entonces, pues me diga, ah, de lo que quieras, de fresa, ¿no? O sea, mientras más superficial sea la pregunta o la frase que voy a utilizar para establecer un proceso de comunicación, más cerrada va a ser la respuesta. Esa sería una. La otra es, voy a volver a caer en el juicio, querida Mari. Si yo hago una, si emito una frase en donde estoy emitiendo un juicio, voy a cerrar absolutamente el proceso de comunicación. De Porque acuerdo. el otro se va a enojar a lo mejor o se va a sentir invadido o cosas por el estilo. Ya me tardé mucho. Excelente, muchísimas gracias. Muy claro, muy clara la explicación. Muchas, muchas gracias. Y sobre todo me encanta que estás dando ejemplos muy prácticos para poder estas herramientas que nos estás dando, poderlas usar tanto la persona común que no se dedica al acompañamiento profesional. Sino, y también para las personas que sí, que son profesionales del acompañamiento, coaches, psicólogos, terapeutas, porque estas herramientas que nos estás brindando se pueden aplicar a cualquier ámbito de la vida. Y Así eso es. me encanta. Muchísimas gracias, querida Yasmín. Oye, Mari, al revés, o sea, para abrir el asunto que sea como más profundo, está muy comprobado que las metapreguntas son muy relevantes. Por ejemplo, preguntar, ¿qué sientes cuando piensas en, no sé, los momentos felices de tu vida? ¿No? Y entonces ahí lo que va a pasar es que vamos a conectar, la persona con la que estamos hablando va a conectar desde el pensamiento que va a generar la emoción y la va a poder expresar, sobre todo quienes nos dedicamos a esta parte del acompañamiento, ¿no? Porque tendríamos que estar observando la corporeemocionalidad y si hay algo que me indica que algo está ahí y no salió, entonces le hago una metapregunta y va a abrir el canal de expresión de la persona. Te digo, es relevante para quienes lo hacemos de manera como como profesión, vaya, pero también es relevante, por ejemplo, para padres de familia, para maestros, para personas en las empresas, ¿no? Para los líderes, etcétera, que puedan considerar la metapre esta metapregunta para hacer la conexión entre la emoción y el pensamiento, y a partir de ahí surja la respuesta, incluso para el interlocutor, para él mismo. Excelente, muchísimas gracias. Qué bueno que también nos complementas con lo que sí va a ayudar a tener esta comunicación consciente. Muchísimas gracias, Yasmín. Preguntarte a manera de motivación para quienes nos están escuchando a empezar estas prácticas para poder comunicarse de una manera consciente. ¿Cómo se transforman las relaciones interpersonales cuando nos comunicamos de una manera consciente y una escucha profunda? Es que solamente hay posibilidades de avance, de evolución cuando trabajamos en la escucha profunda, que sí voy a insistir, Mari querida, en que es un trabajo de todos los días, ¿no? O sea, es un trabajo y una decisión de todos los días, en todos los momentos. Es muy importante que perseveremos en ello y que nos mantengamos atentos a nuestra capacidad de observación, incluso de nosotros mismos y también de los demás. O sea, es algo en lo que hay que trabajar. Y la vida, por supuesto, que se transforma, porque nos va a dar dos posibilidades que son bien importantes y que efectivamente nos van a llevar a ser mejores. Una es, me voy a conocer más, voy a saber cómo siento cuando siento, ¿no? Y por qué pienso lo que pienso, desde dónde estoy observando, cuáles son como las cosas que hasta aquí me han limitado porque están nada más ahí en mi proceso de pensamiento y creo que así es, pero no me había percatado de que no necesariamente tiene que ser así. Hablabas tú hace un momento de lealtades y a lo mejor es una lealtad que yo estoy siguiendo que ni siquiera sé de dónde viene, ¿no? Y entonces puedo indagar un poquito más acerca de, pues ya no solo de mí mismo, sino quiénes estuvieron antes y cómo se han generado estas cuestiones. Nada, me va a dar una posibilidad de avanzar, de crecer, de conocerme a mí mismo, de conectar con mis seres superiores, etcétera. Y esto me va a habilitar para que yo pueda tener una lectura mucho más objetiva de los demás y no haga juicios tan severos, tan profundos o tan a la ligera, tan inconscientes. Y ahí, pues, me convierto en una persona mucho más confiable, mucho más cercana, mucho más capaz de generar vínculos con el otro. El otro se va a sentir confiado porque es escuchado, porque no es enjuiciado, porque es comprendido. Entonces, la relación interpersonal se va a volver mucho más sólida. Y esto es relevante en todos los contextos. A mí, continuamente me dan oportunidad que yo pueda trabajar, por ejemplo, en las empresas con ciertos grupos que de repente tienen roces y lo único que hacía falta es que se voltearan a ver no solamente como compañeros, sino como seres humanos, por ejemplo. Entonces, si lo ponemos en el ámbito de la empresa, es muy relevante porque va a llevar a los líderes y a todas las personas a desarrollarse mucho mejor y a hacer mucho más sólidas sus relaciones interpersonales y lograr mejores objetivos, ¿no? En las familias, pues imagínate el nivel de profundidad que esto puede tener cuando yo respeto, por ejemplo, la privacidad de mi hijo adolescente, pero estoy observando la parte corporoemocional que para un adolescente es tan importante y me doy cuenta de que hay algo que le está sucediendo, aunque no me lo diga, pero me percato y entonces puedo buscar la posibilidad de que en algún momento con una metapregunta él pueda expresar lo que le está sucediendo o busco a alguien que lo pueda hacer. En la parte de la relación interpersonal entre amigos, pues imagínate, las relaciones se vuelven mucho más profundas con la pareja, vaya, en todos los aspectos. Y el tema es que estamos habilitados para eso, lo único que tenemos que hacer es entrenar. Y decidir, ¿no? O sea, entrenarlo. Excelente, excelente. Y hoy, Yasmín, estamos siendo tus alumnos, porque estamos aprendiendo mucho de ti. Cuando trabajas estos temas, ¿qué recomendaciones de prácticas diarias a manera de tarea podrías dejarnos para seguirnos desarrollando en este arte del acompañamiento a través de nuestra capacidad de comunicarnos conscientemente y tener una escucha profunda? El espejo es un aliado maravilloso, no solamente existe para que nos pongamos guapos, o sea, también es para eso, pero se puede convertir en nuestro aliado cuando establecemos un proceso de observación profunda del reflejo que el espejo me provoca de mí mismo, porque así como el espejo me refleja, yo tengo neuronas espejo, que van a hacer que me refleje hacia los demás. Si me observo profundamente en el espejo durante unos minutos, sin hacer juicio, solamente dejando pasar lo que siento y pienso, si observo mi corporalidad como es, sin criticarme así feo, ¿no? Si observo lo que proyectan mis ojos, mi mirada, la luz que emana de ellos, si me doy el tiempo de observar cómo he ido cambiando físicamente y esa observación física me permite conectar con mi sentir y pensamiento, entonces voy a tener un gran aliado. Es muy interesante que podamos vernos al espejo, vernos profundamente, observarnos al espejo, quizá durante la mañana, recién me levanto, antes de arreglarme y desacalarme, solo me observo, y por la noche un poco antes de dormir, después hacer como estar en ese sueño, dormir más profundamente. Me va a dar mucha información sobre mí mismo, ese es un gran ejercicio. Otro ejercicio que podría ser interesante, Mari, es tener un diario de emociones, ¿no? O sea, hoy cómo me sentí y qué me hizo sentirme así. Y una vez que contacto con la emoción y lo que me hizo llegar a esa emoción, darme cuenta de qué es lo que estoy pensando al respecto y escribirlo. No necesito hacer un diario muy, muy amplio. Si me gusta escribir y me sirve además para expresar, que también es una catarsis maravillosa, pues lo hago. Y si no, solamente con una frase. Hoy me sentí así por estas razones y pienso que, ¿no? Podrían ser como dos herramientas interesantes. Y para desarrollar la escucha, solamente es escuchando, o sea, no hay pues como medias tintas en esto, ¿no? O sea, si yo quiero llegar a establecer una escucha que sea mucho más profunda, primero tengo que comenzar por escucharme a mí, desde esta cuestión de la intracomunicación que decíamos, a veces no nos gusta tanto, pero es bien importante. Y además es un gran ejercicio de vida poderlo hacer. Y luego prestar la mayor atención posible, incluso a las conversaciones cotidianas que tengo, porque a veces en lo cotidiano está lo más profundo. Y a veces con las personas que más amo, las que son más cercanas, las que comparten conmigo la intimidad de la vida, se vuelve más complejo porque creemos que todo está dado, ¿no? Y a veces es ahí donde hay que empezar a trabajar, porque esto nos va a habilitar para luego salir a nuestras otras áreas de vida mucho más reforzados. Entonces, establecer conversaciones con los nuestros en el momento preciso y prestar la mayor atención posible, entrenar, mantenerse disciplinado al respecto. Muchísimas gracias, Yasmín. Esta entrevista va a quedar de consulta. Les invito a todos a que la tengan por ahí almacenada, la grabación que les haremos llegar en breve, porque nos has dado hoy muchísima información muy valiosa que nos va a ayudar a poder desarrollar estas grandes capacidades para tener mejores relaciones interpersonales y pues para quienes nos dedicamos al acompañamiento también. Así es de que, pues, muchísimas gracias. No tengo más que agradecerte por brindarnos tu tiempo y tu experiencia de vida, tanto profesional como personal, en estas herramientas tan valiosas que nos compartes. Muchísimas gracias, Yasmín. Al contrario, querida Mari. Es un verdadero honor, de verdad, estar con ustedes. Gracias. Y para nosotros que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Cedo los micrófonos a Francisco. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Mari, señora Yasmín. De verdad que estamos en modo estudiante, en modo alumnos el día de hoy. Estamos tomando notas que nos van a servir, no solamente a nivel personal, también incluso lo podemos aplicar al grupo de Luna 9 Radio, nuestras relaciones de negocios, también cómo expresarnos, sobre todo dada la diversidad étnica que tenemos aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias de verdad por compartir el día de hoy tan importante tema, por compartir su expertise aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio. Nos vamos a una brevísima pausa porque tenemos ya que dar cuentas del resultado de la encuesta del día de hoy, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en nuestro canal de Instagram. Agradecemos la activa participación. Vamos, como dije, a una brevísima pausa para a revisar y hacer el conteo final y pedirle, por favor, señora Yasmín, que nos dé su feedback o su apreciación acerca de la respuesta que nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital ha compartido con nosotros a través de sus votaciones. Así que enseguida regresamos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

gracias a todos y cada uno de nuestros queridos radioescuchas, nuestra familia de Luna 9, por su activa participación, y la mayoría ha elegido escucho sin juzgar, intento comprender y brindar apoyo con empatía. Señora Yasmín, ¿qué opinión le merece o cuál sería el feedback que usted le gustaría compartir acerca del sentir y pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio? Tienen razón. El poder escuchar activamente, observando de la manera más profunda, desde el no juicio, es la mejor manera de escuchar, ¿no? Escuchar activamente es ponerse en el lugar del otro, validar sus emociones, establecer como frases que lo puedan llevar a ir hacia adelante, evitar pues cuestionarlo, evitar el juicio, ¿no? Y observar y además utilizar el lenguaje corporal de manera consciente. Así que es una excelente respuesta que adelantados en este tema a todos los miembros de la audiencia. Muchísimas gracias. Es que nuestras radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 siempre aprende de los expertos y pues ya tiene una mejor conciencia, un mejor panorama. Gracias a usted, a invitados como usted que comparten su tiempo, su conocimiento generosamente con nosotros en pro de nuestro crecimiento, como bien dije. Estamos llegando al final de este extraordinario conversatorio, de este programa. El día de hoy hemos estado hablando del tema el arte de acompañar, comunicación consciente y escucha profunda, porque deseamos seguir creciendo juntos a través del conocer los aportes de los expertos en el tema, para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre el arte de acompañar. Para finalizar esta interesante charla, nos gustaría que nos compartiera, señora Yasmín, ese mensaje final que le gustaría usted dejar a nuestra querida audiencia. Muchas gracias. Creo profundamente en el poder de la conversación, pero esa conversación que nos lleva a conectar entre nosotros como seres humanos. Entonces, es muy importante que escuchemos no solamente el sonido que emana de nuestra voz, sino el tono de voz, que observemos nuestra corporalidad, que veamos cómo los pensamientos y las emociones se transfieren y se transmiten a través de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Y pues nada, la comunicación consciente es esta habilidad que todos los seres humanos estamos buscando y que nos va a llevar a desarrollarnos como mejores personas, pero hay que poner práctica y atención, ¿no? Hay que tomar la decisión de quererlo hacer, porque mientras más conscientes seamos en la forma de comunicarnos, mejor podemos acompañarnos unos a otros, se van a solidificar, van a ser mucho mejores nuestras relaciones, y cuando tengamos que resolver algún conflicto lo vamos a poder hacer de una mejor forma. Estamos llamados a construir armonía a nuestro alrededor, así que es muy importante que lo decidamos, que empecemos a entrenar y lo empecemos a poner en práctica. Muchísimas gracias, qué poderoso mensaje, señora Yasmín. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Díganos, por favor, cómo la pueden contactar para solicitar una consulta, cómo la encontramos en las redes sociales para conocer más de esa gran labor que usted realiza. Sí, muchas gracias. Estoy en todas las redes sociales como Yasmín Aguirre, con Y y con S, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También pueden buscar, y sería como interesante que nos acompañaran, en los programas de Cuestión de Enfoque, también lo encuentran en Facebook, así tal cual suena, Cuestión de Enfoque, con acento en la O de Cuestión. Y un número telefónico de México Querétaro es 442-631-7501. Estoy aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, vamos a compartir los saludos, los mensajes de nuestra querida familia de Luna 9. Nos están mandando emojis. Rosa Sayas aquí en New Jersey. Caroline Paz Valenzuela desde Chile. María del Carmen Lobo en New York. Víctor Manuel Aburto desde Chincha, Perú. Ahí estamos viendo la interacción, las votaciones. Muchas gracias también a toda nuestra querida familia que han estado activamente participando en nuestras encuestas. También ahí estamos viendo de Chloe Chávez, gracias, nos está escribiendo en Facebook. También Fernando Muñoz desde la Cámara de Comercio de Ecuador, New Jersey, gracias. También a don Antonio Hurtado por los likes y por ser parte de la familia de Luna 9 ahora en nuestro grupo. Gracias por la interacción. Ahí estamos aprendiendo mucho. Rosa Sayas también nos está mandando a un emoji de saludos. Gracias, señora Rosa. Un fuerte abrazo a New Jersey. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su mañana. Y gracias a nuestra familia en Estados Unidos, en México, Argentina, que nos dice presente. Bueno, vamos a continuar porque tenemos el gran anuncio del nuevo programa que forma parte de nuestra programación, de nuestra familia, tanto de Luna 9 como de FEM International TV. Me refiero al programa de Life Stories, bajo la conducción de Alex Kim Alcalá. Les recordamos que este 16 de agosto se realizará el primer programa de Life Stories, que se transmitirá en vivo en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como FEM, F-E-M, F de Francisco, E de Eduardo, M de María, todo junto, FEM International TV. Ahí, así nos busca. youtube.com/@, porque nos pueden etiquetar en sus vídeos, @ FEM International TV. Esto es al mediodía, hora de New York. Y nuestra primer invitada será la escritora marroquí Ikrame Zelkani. También invitamos a escritores cuyas publicaciones son en el idioma inglés a que se contacten con nosotros y sean invitados en esta entrevista en English. Thank you very much. Me encanta el eslogan. Ahorita vamos a poner brevemente el audio para que lo escuchen a nuestra querida princesa Alice Kim, quien su eslogan es: Every voice has a message. Every story has a mark. Me encantó. Cada voz tiene un mensaje y cada historia tiene una marca. Vamos, estudio, póngame el audio, por favor, antes de retirarnos. Join us on Life Stories, the interview show where every story is a chance to learn, heal, and connect. Don't miss out. Subscribe and hit the bell on our YouTube channel, FEM International TV, to get notified when we go live. Experience real, deep conversations that inspire and transform. Life Stories. Every voice has a message. Every story leaves a mark. Me encanta cuando dice don't miss out. No se lo pierda. La verdad que sí. Y así hemos llegado al final de esta 24ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos de verdad que haya sido de su total agrado. Muchísimas gracias, Francisco. Yasmín, gracias por este importante tema que nos traes el día de hoy. Y pues bien, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos muchísimo el día de hoy y nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea, Francisco, es observar nuestras capacidades desarrolladas sobre el arte de acompañar, la comunicación consciente y la escucha profunda, y aplicar las recomendaciones que nuestra invitada del día de hoy, nuestra querida Yasmín, nos ha recomendado. Muchísimas gracias, de verdad que es una gran tarea, María Luisa. Yo me quedo con el aprendizaje de ser empático al momento de comunicarme y escuchar. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida, y aquí, en Creciendo Juntos, los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Y antes de despedirnos, Francisco, quiero extender una invitación. Invitamos a todos aquellos profesionales que gusten ser nuestros panelistas invitados en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como nuestro invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp: +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y a ayudar a vivir. Muchísimas gracias, Mari. También recordar a nuestra querida audiencia de que pueden leer el más reciente artículo de Mari en la edición 162 de nuestra revista FEM International, agosto 2025, el cual está titulado Cuando la vida duele. Déjenos saber su apreciación, su opinión, qué les pareció en nuestras distintas plataformas de redes sociales. También nos encuentra